El ritmo fatal. Alarma. El ritmo fatal. La bomba. Alarma. Bellísima. Celebra, bellísima. Celebra, bellísima. Celebra, bellísima. Celebra, bellísima. Celebra, bellísima. Escúchame. Celebra, bellissima, bellissima, bellissima. Celebra, bellissima, bellissima, bellissima. Celebra, bellissima, bellissima, bellissima. Celebra, bellissima.